número 19. Thank you. 17.

Superclásico número 12. Número 12. I'm just a poor boy.

mother, daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Número 6. Oh,

Bar de Lores Ingleses? Henos aquí, amables oyentes reunidos para presentar a esta hora del mediodía en el sábado, en la Radio de los Clásicos, el duelo. Bienvenida para el señor Pipe González. Hola, Pipe. Hola, Tuto. Hola, clasiaditos. Ya preparados para este último duelo de la semana. Muy bien, señoras y señores. Nuestras líneas están abiertas 312-475-4021 y en redes sociales. Arroba la FM Cali, tanto en X como en Instagram. Ya pueden votar por su opción favorita. Muy bien, amigo. A ver qué te hago. Mi Chelsea ganó. ¿Sí? Ajá. Sí, no, solo eso, pues te digo. Ah, solo eso, ¿no? Solo eso. Ah, no, yo sí, que... mi Paris Saint-Germain ganó ayer. Ah, también era del París. Ah, ah, yo, es que yo arranco desde el viernes. Sí. Ajá, ¿y quién más ganó? ¿Quién más ganó? Va empatando el Crystal Palace con el Aston Villa. Ah, el Aston Villa. Ah, ya. Sí, dos goles le han hecho al Dibu Martínez. Ah, no, eso no es raro. Y le tapó una jugadota a Daniel Muñoz, amigo. Ah, pero sí, ya se acabó, 2-2, ¿no quedó? ¿Se está terminando o no? Ya se acabó, sí. ¿Ya se acabó? Sí, ya, Aston Villa. Sí, 2-2 quedamos ahí, ¿cierto? Sí, 2-2. Ganó tu Brighton, ganó tu Arsenal. Sí. Sí, imagínate, mi Arsenal ganó. Sí. Muy bien. ¿Y tus equipos qué, Bien, mañana juegan los dos, sí. Ah, okay. Mañana juegan los dos, siempre. Mañana juega el América, América, ¿contra? Contra el Once Caldas acá en el Pascual Guerrero. Ok, ¿de local qué hora? Sí, mañana 5:10 de la noche, de la tarde, perdón. De la tarde, perfecto. Sí. Mucha suerte y éxitos para el América, la Mechita. Y mañana también juega el Real Madrid. ¡Jala Madrid! Claro, mañana visita al Leganés. Mañana le ganamos al Leganés. Al Leganés, porque Leganés o no, Leganés. Eso, sí, bien legal. Sí. Y ahorita juega tu Manchester City, ¿contra quién es que juega? No me acuerdo contra quién juega el no Manchester City sí, ahorita. Y juega la Academia. Ah, contra el Tottenham Hotspur. Mi Tottenham. Sí, contra el Tottenham a las 12:30 juega el Manchester City, que no le ha ido muy bien en los últimos partidos, ¿no? No. Ha tenido problemillas. Pero por lo menos confirmó ya que Pep Guardiola sigue un año más dirigiéndolos. Bueno, eso es bueno. Correcto. Sí. Eso está bien, amigo. Sí, claro. Pero obvio. Para eso no. No. Estamos para presentarles el duelo en el día de hoy en la FM, la Radio de los Clásicos, cuando uno de nuestros postulantes está de cumpleaños. ¿Es así? Claro que sí. Y la opción número uno hoy está de cumpleaños. Hablamos del cantante Carliños Brown. Muy bien. Si gano, como es habitual, tendremos meme. Si no, y si pues no, no hay pues meme. No, claro, no. Tocará esperar hasta el lunes. No, esperamos hasta el lunes. Unos memes campeones, amigo. No, sí, él no dice, él no va a decir que va a tener un meme malo, ¿no? No va a decir que va a tener un meme malo, ¿no? Ay, no, mi meme. Este año te hago reír. Ay, no, mi meme es malo. Pues no, obviamente nadie va a decir que el meme es malo, ¿no? Campeones, ¿no? No, la gente tiene todo. Claro, es libre de decirles si es bueno o es malo. Si no, pero es que vos siempre decís que los memes campeones. ¿Hay campeones? No, mejor dicho. Las votaciones de la gente lo dicen. Hay que darle entonces una copa para felicitar ese campeonato. Excelente, claro. Con medalla. Preferencialmente también. Eso también. Es que la copa ocupa mucho espacio, ¿me entiendes? Ya. Muchas. Bueno, está bien, puede ser también. Mañana juego, ¿is? Ah, muy bien. ¿Ah? No, que te felicito, que está muy bien. Muchas que gracias. Sí, es un parejo. Por muy tus bien. Buenos deseos. Sí, no, hay que. Suavecito, ¿no? Suavecito. Sí, no, sí, suavecito. Hay que estar suavecito. Siempre cuidando. Hay que recordarle a nuestros clasiadictos que hoy, bueno, mañana desde las 0 horas hasta el lunes 25 hay ley seca en nuestra ciudad por la consulta popular que se realizará mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Correcto, ahí está la invitación para que participen de manera democrática y de forma ciudadana. Correcto, entonces mañana, bien. Si van a rumbear, rumbean hoy solamente hasta las 12 de la noche porque tanto discotecas como estancos tienen servicio hasta esa hora de expendio de licor. Ok, servicio a la comunidad aquí en la FM, la Radio de los Clásicos. ¿Te parece bien si comenzamos el duelo del día de hoy? Sí, ya, por favor, ya. Muy bien, él está de cumpleaños, su nombre real es Antonio Carlos Santos de Freitas. Adoptó el seudónimo de Brown. Pero vos, ¿por qué estás presentando mi opción? James Brown, activista H-Rap Brown. Nació en el 62 en el barrio Candeal, en Salvador de Bahía, Brasil. Una comunidad con una rica tradición cultural y musical que influyó profundamente en el estilo de él. Es el creador de Timbalada, un grupo musical icónico que mezcla ritmos afro-brasileños con música pop, funky, samba y reggae. timbrado ayuda a revitalizar la percusión y el orgullo cultural de Bahía. Carliños fue uno de los pioneros en popularizar la samba reggae, un género que combina samba tradicional con influencias del reggae y otros ritmos caribeños. Carliños compuso canciones para la película animada Río de 2011 y Río 2 de 2014, logrando una nominación al Oscar por Real in Rio. Fundó un proyecto Practum, una escuela de música y centro comunitario en Candeal para jóvenes de bajos recursos. Este proyecto busca fomentar la educación, la música y la autoestima. Además de la música, es diseñador, pintor. Sus obras de arte y escultura reflejan la riqueza cultural de Bahía y su conexión con las raíces afro-brasileñas. ¿Qué más te quiero decir? Ha colaborado con artistas como Herbie Hancock, Sergio Méndez y Shakira. Y actualmente es jurado de un programa de talentos allí en Brasil. Señoras y señores, opción número uno con una cara de... De Carliños Brown, claro, de Carliños. Enamorada. Eso, cara de Carliños Brown, sí. Esse som é pra bater no seu baile, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Ana Morada, Carliños Brown en la FM hoy en el duelo opción número uno. A propósito, Carliños tiene o tuvo una banda llamada Tribalistas. Ajá. La recomiendo, la música es sensacional, exquisita la música de Carliños Brown en esta banda llamada Tribalistas. Le recomiendo una canción que se llama Ya se enamora. Ah, qué bien, muy bien, sí. Ya se enamora. La tendremos ahí en cuenta, sí, sí, claro. Tenerla en cuenta, sí, ¿eh? Sí, claro, obvio. Sí, seguro una buena recomendación. Sí, sí, sí, sí, esa es buena recomendación. Bueno, con una cara de Carliños Brown se enfrenta a la opción número dos. Bueno, la opción número dos la hace la agrupación Blondie y su canción Heart of Glass, que fue lanzada en 1900. Ve así, ve, el tiempo interrumpiendo ahí, no, mejor dicho. Pensé en voz alta, disculpe. Sí, sí, sí, después continúa, dice, porque por no le cierran el micrófono, que yo no sé qué. Canción lanzada en 1979, escrita por Debbie Harry, la vocalista, y por Chris Stein, el guitarrista, pero originalmente tenía un ritmo mucho más lento y era conocida como Once I Had a Love. Esta canción, Heart of Glass, surgió, y estamos hablando de que, reiteramos, arrancó como una canción mucho más suave, pero el nombre Heart of Glass surgió porque Debbie Harry sentía que el estribillo transmitía eso, una fragilidad, algo emocional, como si el corazón fuera de cristal. Estamos hablando que en el 2020, hace apenas 4 años, la revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en el puesto número 138 y es considerada como una de las canciones más importantes de esta agrupación. La opción número 2, la opción de Pipe, Debbie Harry con Blondie y esto llamado Heart of Glass, hoy en el duelo. La voz de Debbie Harry con Blondie y su canción Heart of Glass, la opción número 2, la opción de Pipe hoy en el duelo. ¿Qué se enfrenta? Es que estaba trapeando a mí. Ay, pero usted ha cogido que trapeas el día hasta ahora en el duelo. No. Pensé que me iba a alcanzar más, pero no fui tan rápido esta vez. No. Estoy guardando energía para el partido de mañana. Obvio, te estás desgastando. Eso trapear, hacer ¿cierto? El duelo a la vez, no da. Sí. Sí, el día de la concentración. Sí. Entonces me tocaría barrer y trapear después del partido y ya llego muy cansado. No. Por eso, tenés que trapear o antes del duelo o después del duelo. Ok. Claro, porque pues, no te da. Bueno, gracias, Pipe, vos con tus sugerencias. Claro, no hay que tratar de hacer lo mejor posible. Sí. Porque no, igual, sí, pues no. Siempre pierdes el duelo. Y entonces, ¿Qué? ¿Perdón? Sí, perdona. Sí, ¿a qué horas? Ya casi. Ve, un servicio de utilidad pública. A ver. Recomendémosle a nuestros oyentes que consulten si van a ser o no jurados de votación mañana. Sí, también que consulten. Recuerden que es una labor cívica y obligatoria y si no, se someten a sanciones. Sí, también que consulten dónde van a votar. Incluso, pues de todas formas, eso está en la información general. Pero si usted nunca ha sido jurado, es muy poco probable que lo vayan a colocar. De todas formas, hay que consultar. No, por eso. De todas formas, hay que consultar. Lo pueden hacer a través de la página de la registraduría. Ahí hay dos opciones. Una para consultar dónde usted puede votar, si aún no se acuerda, si de pronto se le olvidó dónde es su punto de votación. Y la otra opción es para que también consulten si son jurados de votación. Perfecto, ahí está el servicio o el mensaje de utilidad pública para nuestros oyentes, los clasiadictos. Ahora sí, entramos en materia con las votaciones de nuestros oyentes en el 312-475-4021 y en redes sociales. @laFMCali, tanto en X como en Instagram, votando por su opción favorita. Leemos, escuchamos así. Buenas tardes, señores sopletes intocables de la FM. Pláceme saludarlos, sabroso día sábado. No olviden sonreír y saludar. Mi voto hoy es por Caliño Brown. Tengo una puestica ahí, 4 viponas, con un guarneque y un cortador. ¡Garita! Buenas tardes, mi voto es por la opción 2. Ah, ya está con apuesta y todo, ya. Eso, mejor dicho, está buena apuesta. Sí. Está buena la opción. Entretenido. Sí, hay que puede apostar uno. Como vos no volviste a apostar porque siempre perdés. Eso no. ¿Qué? No estoy diciendo nada. ¿Te he ganado, amigo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Toda esta semana te gané? Creo que me ganaste una vez nomás. Ah, pero una es suficiente ya. Con una que uno gane. Ya se conforma con una. No, pero con una que uno gane, pues, está bien. Más votaciones de nuestros oyentes, dice Lilia María Belalcázar, escribiendo en nuestra línea de Instagram. Feliz sábado de duelo, Tutu Pipe, voto por Ana Morada, delicioso almuerzo sin olvidar las verduras y las frutas. También para los clasiadictos que seguimos siempre, espectacular programación de la FM 98.5, les quiere Lilia. Hanna, hola chicos clasiadictos, hoy mi voto va por Ana Morada. Continúa, por favor. César Correa, buenas tardes, muchachos. Voto por Ana Morada. James Mera dice, buenas tardes, clase adicto. Mi opción, la número 2. José Jimmy Molo, hola, chicos, buenas tardes. Mi voto es por Harold Glass de Blondie. Victoria, buenas tardes, clase adicto. Mi voto es por la opción número 2. Y Vanessa Carolina vota por Ana Morada. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Opción número 1, Ana Morada, canción de Carlinhos Brown. Y la opción número 2, la opción de Pipe con Harold Glass de la agrupación Blondie. Estás oyendo la FM, la radio de los clásicos. Ya es tarde pa' volver, no te

Ahí estaba Charlie García en la FM, la radio de los clásicos, con Hablando a tu Corazón. Hoy en el duelo estamos enfrentando en la opción número uno... ¡Enamorada! El cumpleañero desde Brasil, Carlinhos Brown con Enamorada. Se enfrenta a la opción número 2, Blondie, con su canción Heart of Glass. Opción número 2, Heart of Glass de Blondie, la opción de Pipe hoy en el duelo. ¿Cuál ganará? Tus votos lo definen. ¿Dónde? En el 312-475-4021 y en redes sociales. Arroba la FM Cali, tanto en X como en Instagram, votando por su opción favorita. Leemos y escuchamos así. Feliz sábado, Pipe, Tuti, glaciadito. Me voy con la número 2, con la de Blondie, Hello Glass. Bueno, un feliz sábado para todos los glaciaditos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos para todos. Esta votación está reñida, esta competencia está súper reñida. Las dos me gustan, o los dos me gustan. Blondie, por ese sonido retro setentero, clásico, me encanta, me encanta. Y Carlinhos Browns, Enamorada, es porque como más rockera, como más de sonido, más de saltar, brincar, no sé, me gusta, me encanta. Y pues las dos son muy buenas, son excelentes, pero creo que tengo que escoger una y me voy por como la más de acá, no sé, Carlinhos Brown. Me encanta Enamorada, que tengan un excelente día, chao, gracias. Mi Tuto, mi Pipe, buena tarde. Mi voto es por la opción número uno. Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? Un abrazo para usted y para todos los glaciaditos. Mi voto para el duelo del día de hoy es Blondie, Heart of Glass. Pipe, Tuto, felices verduras, glaciaditos. Buen día para todos. Mi voto hoy va por la número dos. ¡Vamos, Pipe! ¿Qué dice el viejo Tuto y Pipe? No, yo voto por la opción de Tuto, mano. No, es que no puede faltar el meme, o sea, y mañana a jugar tiene que cerrar hoy con toda, para que le vaya bien desde hoy. Y nada, un saludo, un abrazo ahí para todos los clasiaditos. Y no sé, ¿Tuto de qué juega o qué? ¿De qué juega Tuto? A ver, buena pregunta. Obstinado, de caprichoso. Juega de... Estorbo derecho. Juega de marcador de punta. Juega derecho, de poste izquierdo. Derecho. De poste izquierdo. No. Marcador de punta derecho. Ah, marcador estorbo de... Estorbo derecho. Ah, ya. A veces toca por la izquierda, ¿cierto? Cambiar de perfil, ¿cierto? Todos los goles del contrario entran por esa punta, sí, todos por ahí. Siga bien, pueda, hágale. Digamos que... Gracias por el estímulo, Pipe. Ajá. Pero necesariamente no. Ah, ya. Soy okay. Uno de los mejores. Ah, ya. No sé, ver para creer. Adivina cuántas abdominales me hice esta mañana con Jiménez, ¿ve? Mi amigo ¿cuántas? Jiménez. ¿Cuántas? Él me dice 75, amigo. Ajá. Él sigue con sus 100. Ah, bueno, pues. ¿Cierto? Ahí va, poco a poco. Ahí vamos mejorando, amigo. Sí. Sí, 75 y me duele. Ah, claro, obvio, ¿no? Obvio. Ah, me duele con 5, claro, sí, total. No, ¿vos sí, con total. 2 tenés? No, con 5 me duele. ¿En serio? Sí, con 5, alcanzo 5, sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿En serio? Obvio, claro, sí. Ok, más votaciones. Elizabeth Cerna, 99, dice, hola, buenos días, mi voto es por Blondie. Jorge Morán Sandoval, buenas tardes, mi voto por Blondie. Saludos a mi amiga Luisa Fernanda. Oscar Santana, 1460. Hola, muchachos. Buen día. Les doy muy buenas. A los dos muy buenas. Pero voto por Enamorada. Por cierto, suena en la película de Sandra Bullock, Máxima Velocidad 2. Dios los bendiga. Qué buen dato, Oscar. No me acordaba de él. Claro que sí me acuerdo ahora, sí. De Máxima Velocidad 2. Mayra Alejandra, buenísimo día. Soy el voto por Carlinhos Brown y su Enamorada. Pura actitud de sábado. Feliz resto de fin de semana. Y felices verduras pilas ahí con la hidratación para todos. Correcto, no importa que esté así oscuro y opaco, hay que hidratarse, amigo. Total, total. Muy bien, señoras y señores, continuamos con el duelo del día de hoy, enfrentando la opción número uno al cumpleañero del día de hoy, que es Carlinhos Brown, con la Enamorada. Y la opción número dos, Blondie, con su canción Heart of Glass. Sigan votando, por favor, en el 312-475-4021 y en redes. La FM Cali, tanto en X como en Instagram, escogen su opción favorita y votan por ella. Esta es la radio de los clásicos. Let me tell ya. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see. Los clásicos de Navidad están en la FM. La radio de los clásicos. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Ahí estaba Michael Bublé con Santa Claus is coming town. Él es de Canadá y una bonita canción de Navidad con Michael Bublé. ¿Cómo se me escuchó ahí? Michael Bublé. Michael Bublé, muy buen vocalista, unas canciones bárbaras. Y bueno, también tiene su álbum de Navidad y lo compartimos en esta época, cuando ya estamos a cuánto. Bueno, ya queda poco, ya queda menos de 40 días para que llegue diciembre, para que llegue mejor. 40 días ya. Sí, ya, para que se acabe el año, queda menos de 40 días. Claro, hoy estamos a 23, o sea, en un día como hoy hace un mes, en un mes ya estamos nosotros previo a entrega de regalos. 31 días nos faltan. Y para que se acabe el año, 38. Sí, ya. 38 días para que se acabe el año. Sí, ya. Bueno, ¿ya mandaste la carta al Niño Dios o no? Como desde septiembre. Excelente. Acuérdate que es de septiembre, entonces ya uno ya sabe que es de septiembre, está de diciembre, claro, sí. Sí, excelente. Sí, ya desde septiembre se envió eso. El señor Castro, como espera hasta última hora, entonces le van a llegar carbones. Sí, los carbones ahí para pa prender el asadito y todo, sí. Sí, total. Ok, perfecto, muy bien, señoras y señores, ¿qué? Vamos con más canciones con nuestros oyentes, ¿cierto? Más votos de nuestros clasiadictos que votan por la opción número uno, la opción de Tuto. Que es Carlinhos Brown con Enamorada. Y la opción número dos, la opción de Pipe con Blondie y su canción Heart of Glass. Muy bien, más opiniones. Hola, mis clasiaditos, muy buenas tardes. Bueno, mi voto es por Blondie. Feliz almuerzo, feliz fin de semana. Se cuidan, felices verduras. Hola, muchachos, feliz tarde, felices verduras. Y vamos por la opción 2. Bueno, feliz fin de semana. Buenas tardes. Aquí sintonizada con la mejor, la FM Clásicos de Clásicos. Y mi voto es por Enamorada. Hablas con Marley Vega. Excelente día para todos. Hola, Tuto. Hola, Pipe. Clasiadictos y clasiadictas. Y mi amiga Rosita María, ¿cómo están? Qué duelo tan raro. Pero en esta ocasión me voy a ir por la canción de Tutiño, Enamorada de Carlitos Brown. Tutiño, te apoyiño en este botecinho. Felices verduras. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Saludos, muchachos, Tuto y Pipe y clasiaditos. Excelente tarde. Un poco ausente, pero aquí estoy. Mi voto es por la opción 2, por Blondie. Felices verduras. Señores de la FM, muy buenas tardes. Cordial saludo. Mi voto el día de hoy, opción 2. Y quería pedirle un favor, asignar un happy verde bien pagueloso para mi hermano Manuel Ricardo Malagón, que cumple hoy años. Muchas gracias. Feliz fin de semana, muchachos. Muy bien, señoras y señores, para Manuel Ricardo Malagón, que está hoy de cumpleaños. Ahí está tu hermano, pues, recordándolo. Y nosotros, con mucho gusto, te ponemos aquí el Happy Birthday Powerudo. Pásala bien, amigo, hoy en el día de tu cumpleaños. Abrazo fuerte de nosotros, los oyentes de la FM. Sigan votando, por favor. 312-475-4021 en nuestra línea de WhatsApp. Opción número 1, Carlinhos Brown con Enamorada. Y la opción número 2, Harold Glass de Blondie. Esta es la FM, la radio de los clásicos. La FM. La radio de los clásicos. Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti. Shakira, hay amores en la FM, la radio de los clásicos. Últimos votos y resultado final del duelo del día de hoy, que está enfrentando en la opción número uno a Carliños Brown, hoy cumpleañero y enamorada. Y la opción número dos, Blondie con su canción Heart of Glass. Muy bien, último votos. Esto es lo que dicen nuestros clasiadictos. Hola, mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, mi voto es por Tuto, el gran Tuto. Y quiero enviarle un feliz cumpleaños a uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, el Deportivo Cali. Hoy está cumpliendo 112 años de historia. Gracias, nos vemos. Hola, mis niños lindos, hola, clasiadictos. Bueno, mi voto es por Tuto. Y... buenos días, clasiadictos, y a nuestros queridísimos locutores. El día de hoy mi voto es por Enamorada. Así es, Tuto, mi voto va por ti. Y por cierto, Tuto, por ahí me contaron que te gustan los chistes. Así que, ¿qué se obtiene cuando mi amiga Ana le gusta a alguien? ¡Obtenemos a enamorada! El humor, no, mejor dicho. ¡Buen meme! Que el humor. Eso es un meme y adaptado para el momento. Sí, sí, claro, obvio que sí, sí, mejor dicho. Ve, hay que hacerle el Happy Birthday Powerudo al Deportivo Cali, ¿sí ves, no? Sí, señor, 112 años, sí, claro, claro que sí. Claro, por favor. Para el glorioso Deportivo Cali, aquí está tu Happy Birthday Powerudo. 112 años. Gracias, ¿ah? 112 años. A todos, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso no, y bueno, a los hinchas del Deportivo Cali, felicitaciones hoy, que está cumpliendo años su equipo del alma. Claro, eso no se cumplen todos los días, ¿no? 112 años. Bien. No. Bien, de mi parte, estoy listo, ¿cierto? Sí, no, ya estamos listos, ya listos. Estamos ya haciendo ya el conteo final para entregarles el resultado aquí en la FM, la radio de los clásicos. Bueno, esto en queda. En instantes viene de música ligera, aquí con Pipe González, y a las 2 de la tarde tendremos lo que es La Rocola con Mafe García. 5 de la tarde, Miniteca con Alejandro Villalobos. Listo, entonces, con un total de 101 votos de nuestros clasi adictos. Aplausos para ellos. Esto queda de la siguiente manera. La opción número 1, Enamorada de Carliños Brown, obtuvo 47 votos. 47 votos. Y la opción número 2, Heart of Glass de Blondie, obtuvo 54 votos. Ahí ganaste, ¿eh? Claro, yo sabía. Le quitaste la oportunidad a los oyentes de un momento. No, para nada. Antes, mejor dicho, no le salvé. O sea, salvé el fin de semana con esa victoria. ¿En serio? No, mejor dicho, claro, por favor. ¿En serio? Uf, mejor dicho, lejos. ¿En serio? Están agradecidos, mejor dicho, agradecidos. No están agradecidos. Sí, ya, se está colapsando esto de mensaje de agradecimiento. No, por aquí están pidiendo memes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Por dónde? Por el chat, no, Instagram. No, yo no veo. Ah, no. Yo sí veo, pues que tú no estás viendo el Instagram. Ah, no, él siempre. Pierda o gana, él siempre. Claro. Sí, claro, no, sí, mejor dicho. Bueno, nada, abrazos para todos, cuídense. Eso, pero no te vayas triste. Buen fin de semana, el lunes regresaremos con memes, ¿vale? Eso, pero no te vayas triste, tú te perdiste. No, pero perdiste, yo qué culpa. Pues, sí, perdí, pero pues no. Hay que saber perder en la vida, hay que saber perder, literal. Sí. Eso. Que te vaya bien mañana en tu partido, eso, que te vaya bien mañana. Muchas gracias, Andrés Felipe, que le vaya muy bien a la Mechita y al glorioso Real Madrid también. Eso, mañana vamos con todas, sí. Abrazos para todos. Chao, Tuto, chao. En noviembre, la FM. Una lluvia de clásicos. Mágico del año, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la familia RCN Radio. Que la luz y la alegría de la temporada ilumine sus hogares y sus corazones. Celebremos lo que nos une. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Fundación Grupo Social, dueña de empresas que abren puertas, presenta a Sandra. He tenido la valentía de no dejarme derrumbar por el problema laboral o por el problema de salud. Siempre he salido adelante. Una puerta se abrió para contar esta historia. Si yo tuviera que definir a Colmena Seguros en una sola palabra, sería confianza. Pienso que hay muchas personas que necesitan entidades así, como Colmena Seguros. Fundación Grupo Social, una fundación dueña de empresas que abren puertas, dueña de Colmena Seguros. RCN.com. Lleva la emoción de MasterChef Celebrity a tu hogar. Cocina en equipo con el combo de 2 delantales para adultos. O comparte con los pequeños chefs con nuestro combo de delantal para adultos y niños. Y si eres un verdadero fan, lleva contigo la gorra oficial, pin de inmunidad y mug oficial. Compra ahora y ahorra hasta un 15%. Únicamente en MarketRCN.com. Productos originales de historias originales. Con Mitsubishi Motors, el Salón del Automóvil sigue vigente en nuestra vitrina Automar Cali en Cali. Nos quedan pocas unidades con los precios y promociones del salón. Aprovecha y ven por ellas. Te esperamos. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Ya viene Ajedrez al Parque RCN Co Salud. Prepárate.